de aquel entonces, yo sufro por ti. Cariño mío, ¿dónde andarás? Ha pasado el tiempo y te sigo queriendo. Mis días son oscuros y no estás junto a mí, esperando el día en que vuelvas a mi lado. Cariño mío, ¿dónde andarás? Cariño.